Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Recuerde usted que todos los miércoles de 9 a 9 y media usted tiene una cita con la ciencia, con el conocimiento, con el desarrollo, con lo que sucede en nuestro planeta. ¿Cómo funcionan las cosas también? Claro que sí. Ingenio, la manera inteligente de transformar. En esta ocasión les traemos pues, varios temas, algunas noticias, notas que esperemos sea de su interés. Como, pues, ¿qué les quiero decir? La gran final de Supercerebros, donde estuvo un estudiante de la Universidad de Sonora en un evento de la National Geographic. Vamos a platicar rápidamente. También asume funciones de nueva sociedad de alumnos de la carrera de ingeniería en minas. Un programa de del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la División de Ingeniería. Seminario de Enseñanza de la Física. Por ahí me encontré una nota con mis amigos, a los cuales les mandamos un saludo. Un evento que tienen al rato. Les vamos a decir de qué se trata. Y no quisimos manejar muchas notas porque tenemos en la sección de la entrevista un tema que a mí me llena siempre de satisfacción, sobre todo mi invitado. Se encuentra el doctor Salvador Ponce Serrano, él es doctor en salud. Él nos va a platicar sobre un tema muy importante, rickettsiosis, enfermedad presente pero olvidada. ¿Le suena a usted esta palabra? Seguramente no le dice nada, pero ¿conoce usted estos animalitos que nos acompañan siempre aquí, sobre todo en Sonora, por ser una zona cálida? La garrapata. Un problema de salud. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos. Estamos con usted. Bueno, déjenme comentarles que estuvimos por ahí este fin de semana. Precisamente nos encontramos con el lunes 17 de febrero. Con que pues fue la gran final del concurso Super Cerebros convocado por el canal de televisión National Geographic. El cual usted sabe, pues de alguna forma es un programa que divulga el conocimiento científico, tecnológico, humanístico, la salud, la historia, entre otras muchas más. Se ha ganado un prestigio a nivel internacional este canal de televisión. Véalo, no es por echarle publicidad, pero son de los pocos canales que existen. Desgraciadamente es por televisión de paga. Debieran abrirlo a un canal abierto, ¿verdad?, para todo público. Esta televisora llega, promueve este evento de Supercerebros. Y ahí estuvo Gabriel Alejandro Orozco Casillas, egresado de la licenciatura y la maestría en matemáticas de la Universidad de Sonora. Supercerebros se transmitió en el canal 180, el sistema megacable, a las 19 horas. Bueno, ¿qué le quiero decir? Que pues hubo 20 participantes. Orozco Casillas logró impactar al público con su habilidad para visualizar y realizar esquemas matemáticos que le permiten armar el cubo de Rubik con los ojos vendados. Este cubo es un juego que anda por todos lados, en todas las jugueterías seguramente, o en la mayoría. Está un cubo con muchos colorcitos, que usted mueve esos móviles giran en su eje seguramente, y la idea es ir acomodando en forma estratégica, que le pide el juego mismo, para lograr, qué sé yo, poner cuadros de cierto color en una posición. Bueno, él lo hacía con los ojos vendados. Y fíjense eso, por eso les decían que es un super cerebro. Y fue invitado Orozco Castillo. Y bueno, al parecer, él ha estado en varios certámenes. Estuvo en Las Vegas, por ahí. Y el más rápido, fue de los más rápidos en armar este juego, por así decirlo, sí. Al parecer obtuvo el segundo lugar en Supercerebros, un estudiante de la escuela de licenciatura y la maestría en matemáticas de la Universidad de Sonora. A ver si tenemos la oportunidad de traerlo por aquí a su programa de Radio Ingenio para que nos platique sus experiencias. ¿Qué le parece? Bueno, por ahí anda un estudiante poniendo en alto a la Universidad de Sonora. Y déjeme también comentarles que hablando de estudiantes, asume funciones nueva sociedad de alumnos de la carrera de Ingeniería de Minas. Esas son notas que trabaja también la anterior, la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sonora, a los cuales pues siempre nos da mucho gusto pues siempre nos tienen al día de lo que sucede en el portal, en la vida de la Universidad de Sonora. Usted quiere saber toda la vida académica que hay, toda la difusión, todos los proyectos, programas, eventos, ingresa a la página www.uson.mx. Es el portal de la Universidad de Sonora. Diario, no le miento, pero hay hasta 10, 15 noticias muy frescas de lo que sucede. Análisis sobre el mundo, análisis sobre la investigación, comentarios sobre la enseñanza-aprendizaje, sobre proyectos de vinculación, en fin, este portal de la Universidad de Sonora. Y bueno, ¿qué les quiero decir? Que esta, la mesa, la nueva sociedad de alumnos de esta carrera, son muy entusiastas los muchachos del área de minas, con un proyecto incluyente y colaborativo de ayuda a la óptima formación de alumnos y egresados competentes que con calidad pueden incorporarse al mercado laboral de la minería y áreas afines. Paloma Valle Pacheco asumió este jueves la presidencia de la Sociedad de Alumnos, en el cual de la carrera de Ingeniería de Minas, como ya dije, durante el periodo 2014-2016. Están en esta mesa directiva, pues además de Paloma, están la vicepresidenta Miguel Martínez Ornelas como secretario, Tomás García Acedo, así como Atsiri Romero Campa, Jorge Luis Martínez Gómez, entre otros más. Desde luego, el maestro Tomás Villegas, el coordinador del programa, pues está, felicitó a la elección de esta mesa, de esta sociedad de alumnos de Minas. Enhorabuena, pues, y ya saben, ahí estamos para echarles la mano, para apoyarlos en su programa de trabajo. Enhorabuena, pues. Y bueno, déjenme decirles también que en esta vida académica que siempre hay en nuestra Universidad de Sonora, hay un aspecto que resalta siempre. Se tiene un programa desde hace muchos años que se llama Seminario de Enseñanza de la Física. Y ellos nos hacen una atenta invitación a toda la comunidad universitaria y también a los de fuera para que este miércoles 19 de febrero a las 13 horas se invita a la conferencia MLearn, Aprendizaje Móvil. Expositor, doctor Carlos Lizárraga Celaya, del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. Carlos Lizárraga ha trabajado mucho tiempo en la cuestión del software, del programa de la enseñanza de las ciencias, entre otras más. Y precisamente este método de aprendizaje móvil, ¿qué es? Bueno, fíjese, si ya hablábamos de aprendizaje a distancia, ¿verdad? Con teleconferencias, salas de medios, entre otras más. Seguramente esto que nos va a platicar el doctor Carlos Lizárraga Celaya en su conferencia va a estar muy interesante. Dice una nota: actualmente el aprendizaje ocurre en una amplia variedad de escenarios. El aprendizaje se puede concebir como un proceso de desarrollo continuo de conocimiento y habilidades en contextos constantemente cambiantes. Dado el impacto notorio de aprendizaje medido por las tecnologías, se requiere ahora establecer métodos flexibles para validar las habilidades y conocimientos desarrollados. El reto de hoy en día es crear formas para dar reconocimiento al aprendizaje no formal, tanto como una certificación formal de aprendizaje informal, así como un reconocimiento social más amplio del conocimiento no certificado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, mire que las nuevas tecnologías de la información y comunicación permiten, yo diría, a toda la sociedad, a los que tienen esta oportunidad de contar con esos aparatos, de tener acceso a un conocimiento, hijo, impresionante. Y cualquier persona, seguramente con un poquito de tiempo que usted le dedicara a navegar en el mundo del internet, en su teléfono móvil, que no nada más usted mande mensajitos, sino que también accese a bancos de información sobre avances de la investigación, sobre cualquier tema, ahí está, es una nueva forma de estar actualizado. Y yo recuerdo algún artículo que precisamente nuestro invitado, Salvador Ponce Serrano, incluyó en la revista Epistemos hace algunos años, que era precisamente el usar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para estar actualizado. Doctor Salvador Ponce Serrano nos acompaña aquí, pero regresamos ahorita a la sesión de la entrevista. Pues sí, me acordé, doctor, de que ese artículo que hiciste aprovechando las nuevas tecnologías de la información. ¿Cómo estás, doctor Salvador Ponce Serrano? Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Fíjate que, bueno, es un tema importante que tenemos aquí en esta mesa, en esta su cabina de Radio Universidad, rickettsiosis, enfermedad del presente pero olvidada. Un tema muy importante, pero déjeme leerles un poquito de lo que es nuestro invitado, el perfil profesional. Salvador Ponce Serrano tiene la maestría en salud pública. Es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en medicina familiar en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y tiene maestría en salud pública en la NSP de México. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública desde 1997. Miembro activo y fundador del Colegio de Profesionales de Salud Pública del Estado de Sonora, AC. Es profesor de asignatura de la Universidad de Sonora y encargado de la vigilancia centinela de la diabetes mellitus HG en Sonora. Un poco de su currículum, pues, que les quiero decir que él es médico cirujano, graduado con mención honorífica en la UNAM por allá en 1975. Tiene especialidad en medicina familiar. Ha realizado diversas actividades en su experiencia laboral. Trabajó en el IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por 28 años consecutivos como médico familiar epidemiólogo, jefe del departamento clínico, director de la unidad, coordinador general y estatal de programas de salud pública, medicina preventiva y salud comunitaria. Reconocimiento a la actuación y desempeño en diversos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde 2003 en adelante, en el sector público, Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Distinciones y reconocimientos: Premio Estatal Dr. José Emilio Abella, trabajo de investigador en salud pública en 1991. Premio Estatal en Enfermera Beatriz Soto, trabajo de investigación en enfermería en 1993. Premio Estatal Dr. Gastón Madrid al mejor trabajo de investigación clínica en el 95 por el Gobierno del Estado. Reconocimiento a mejores trabajos de investigación en 2002 y 2003. Bueno, pues participante para la creación de la Maestría de Ciencias de la Salud y Maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social y en la integración de la especialidad psiquiátrica de la Universidad de Sonora. Ha publicado muchos artículos nacionales, locales, en revistas de divulgación y, bueno, también un libro sobre tópicos de salud pública. Escribe y publica trabajos de difusión científica y ha sido revisor de trabajos de investigación y es autor de los trabajos de investigación de los médicos en programas de especialidad. Y esto es muy sintetizado lo que estoy mencionando del doctor Salvador Ponce Serrano. Esto es para que ustedes se den cuenta del perfil profesional de las personas que trabajan, que colaboran en la Universidad de Sonora y que tienen a su cargo también responsabilidades muy importantes. Doctor, una vez más, bienvenido. Muchas gracias. Yo quisiera, abusando de la bondad de los oyentes y aquí del maestro Pacheco, como primer punto, hacerles una invitación, porque aquí en nuestra Escuela de Salud Pública, en la Escuela de Medicina de nuestra universidad, a fines de mayo tendremos un simposium e invitar a las personas interesadas en este simposium, que es precisamente sobre rickettsiosis. Es un tema muy interesante. Además de ver los aspectos ecológicos de garrapatas, piojos, pulgas, ratas, perros, se va a ver el problema que ocasiona la picadura de estos insectos en los enfermos, en las personas, y que les causa esta enfermedad que en Sonora ha generado mucha alerta, porque son enfermedades que pueden ser graves, que son precisamente la rickettsiosis. Si bien vamos a trabajar mucho sobre fiebre manchada, se va a hablar sobre todas las demás. Incluso todavía ayer escuché en un noticiero local la importancia que la rickettsiosis está aquí presentándose por la frecuencia y el interés que tiene la sociedad civil y las autoridades en poder que todos conozcamos de la enfermedad, podamos hacer acciones preventivas y atenderlas adecuadamente. Entonces, esa es la invitación. Evento, ¿cómo se llama, doctor? ¿Y quiénes pueden participar? ¿En dónde va a ser? ¿Y dónde tienen más información? Aprovechando. Sí, cómo no. El simposio se llama Fiebre Amarilla, Fiebre Manchada por Rickettsia y otra rickettsiosis. Una emergencia global en el noroeste de México. Y es que así es una así emergencia es. Global. Recuerdo un brote importante que hubo hace unos 3 años en Baja California, en Mexicali, por ejemplo. Y pues aquí con nosotros no ha dejado de haber casos. Va a ser en el auditorio de la Escuela de Medicina, de aquí de la nuestra universidad. Ciudad de Hermosillo. Del 29, aquí en la ciudad de Hermosillo, porque hay campus en otros lados. Claro. A partir del 29 de mayo y termina el 31 de mayo. Este simposio va a tener invitados internacionales, vienen del Centro de Enfermedades de Control de Atlanta, vienen de Estados Unidos, sí, vienen investigadores de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Salud Pública, vienen de Arizona, lógicamente, con ellos compartimos mucho trabajo. Entonces va a tener una serie de invitados de muy alto nivel. Es para todo el personal que tiene que ver con esto, o sea, no solo médicos que atienden el problema de la rickettsia. También pueden venir veterinarios, claro, autoridades, pues ya que la rickettsia vive precisamente en garrapatas y en pulgas y en piojos, y entonces tiene mucho que ver con la ecología desértica de nuestro estado. Tiene mucho que ver también con los problemas de pobreza en cuanto a que, bueno, pues la gente con pocos recursos tiene perros con garrapatas y se es picado por ellos, hay piojos, hay ratas que tienen a las pulgas transmisoras. Entonces tiene aspectos ecológicos muy importantes que atender, incluso uno de los mediodía completo se va a trabajar con aspectos ecológicos. Mira, pues que como anillo al dedo cae este tema. Pues ya saben, hay un evento importante de gran nivel, doctor, como siempre, usted ahí al frente de los principales eventos relacionados con la salud. Hay mucha información en la página del Colegio de Salud Pública, precisamente ese se llama Colegio de Salud Pública de Sonora, y entonces uno encuentra en la página todos los detalles. Toda la información. Va a tener un costo, para los profesionales $800 y 50% de descuento para estudiantes, válgame, incluso de pregrado y de posgrado. Claro, es muy es módico, baja, sí. Y el nivel de los ponentes es de muy reconocidos. Entonces, lo que van a traer es los mejores avances y además ahí podemos trabajar sobre la prevención, sobre todo del problema, porque ya presentes en el hospital, vaya que sufrimos cuando están los pacientes ahí. Oye, doctor Salvador Ponce, pero finalmente lo que hagamos en beneficio de la salud, en este caso, que abarca prácticamente a todos los edades de vida del ser humano, o sea, desde los bebés, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, porque vivimos siempre rodeados de insectos. Platicábamos, vivimos en un mundo cerrado, pero hay muchos animalitos que vivimos con ellos desde la prehistoria, pegaditos a nosotros, los perros, los gatos y demás, los insectos, las cucarachas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a veces no tenemos mucha información, porque este tipo de temas es muy... Bueno, a mí se me enchina el cuerito saber que puede estar en mi casa un insecto como la garrapata y que puede ser mortal. Platícanos ahora, sí, vamos a entrar al tema, ¿qué te parece? Un problema, la rickettsia. Pues sí, efectivamente, se consideran hasta donde... Ahorita recuerdo, pudiera ser que los insectos sean la especie más importante. Y la más exitosa. Más exitosa. Sí, pues los artrópodos, los trilobites, hace 500 millones de años. Sí, entonces tienen una larguísima historia. Y entonces, como todo, hay algunas que por las interacciones biológicas pueden generar problemas. Por ejemplo, es un mal, tal vez la garrapata, la pulga, el piojo... Para la rickettsia, pues muy a gusto conviven sin mucho problema, pero cuando llegan al ser humano, pues la rickettsia comete el error de ser muy agresiva y entonces puede morir su huésped. Entonces, como todo, la prevención siempre primero tiene que ver con el saneamiento. Entonces, si queremos evitar no solamente esta enfermedad, sino muchas otras que tengan que ver con insectos, hay que tener la escuela limpia, la casa limpia, de tal manera que no encuentren los ácaros, los los piojos, las pulgas, un lugar adecuado en donde sobrevivir y luego picarle a los huéspedes. Finalmente, doctor. Oye, y no, aquí en Hermosillo, Sonora, que llegamos a temperaturas hasta 50 grados, este tiempo, este programa de Radio Ingenio, yo creo que empezamos con el pie derecho, porque los insectos proliferan en tiempo de calor. Platícales a nuestros radioescuchas. Tenemos amenazas, ya nos dijiste, hay que prevenir, se puede prevenir. La gravedad, asústalos un poquito porque vale la pena que tomemos precauciones porque puede ser grave. Pues la enfermedad tiene la desventaja de que el microbio se mete a partes muy delicadas del ser humano, se mete a las células endoteliales, entonces provoca enfermedades de con muy alta fiebre, provoca con exantemas y hemorragias en la piel y petequias, y tiene una, nosotros le llamamos letalidad, o sea, pueden, si no se bien atienden adecuadamente, pues puede haber mucha mortalidad. Sí, el diagnóstico a tiempo, el uso de bien seleccionado de antibióticos, porque manejar antibióticos indiscriminadamente es un problema grave en salud, pero bien manejados puede ayudar a sacar a los pacientes de esta situación. No había habido noticia mucho de rickettsia todavía en la década en la década pasada, no en la de las 90, pero a partir de los 2000 cada vez hemos tenido más referencias, más noticias de aparición de casos y hasta brotes graves como el de Mexicali, por ejemplo. Entonces, tomando en cuenta que cada vez es más constante esto, necesitamos reunirnos médicos, veterinarios, técnicos de la salud, técnicos en saneamiento, biólogos, para ver el problema de manera global y tomar soluciones que a veces uno pudiera pensar no tiene mucho que ver, pero sí tiene como que no, si pasa esto, ¿no? Un compromiso social que tienen ustedes como especialistas de la salud y desde luego pues difundirlo, ¿verdad? Sí, y apoyados por afortunadamente el personal directivo de la Escuela de Medicina, que siempre entusiasmado con esto nos está brindando sus facilidades, un agradecimiento anticipado porque seguimos molestándolos y dándoles y pedirles apoyo para que sea un éxito el evento. Además, la Escuela de Medicina y tú en particular es un muy buen puente de enlace con las entidades públicas del gobierno, de educativas, culturales, ¿verdad? Y de salud. Sí, definitivamente. Entonces, las rickettsias son unas bacterias muy sui generis, pero está bien atenderlas cuando las vemos en la clínica o en la consulta, pero lo mejor es evitar que los vectores estén infectados o piquen a las personas. Animalitos, en este caso sí, la garrapata. Sí. ¿Cuál puede ser el síntoma? Ya dijiste que es muy importante la limpieza, el aseo, tanto de los rinconcitos de la casa, los patios, los animalitos. Los animales. ¿Cuál es el síntoma? ¿Yo cómo me daría cuenta, cómo puedo diferenciar de que se puede sospechar de que es la fiebre, o sea, son temperaturas y lo malo es que en algunos casos aparición de manchas por sangrado en la piel, manchas en algún lado. Entonces son fiebres importantes que llevan a la madre a que vaya o a la familia a que consulten con el médico. Entonces los médicos debemos de estar pendientes de este tipo de fiebres, de estas calenturas, de este análisis bien de los pacientes. Mencionado como una enfermedad de la pobreza. Ayer, por ejemplo, yo lo escuchaba a la reportera hablar, porque obviamente tiene que ver con que el patio de tierra está contaminado de garrapatas, los 2, 3, 4, 6 perros que hay en la casa no los llevan a atención veterinaria, es muy común la falta de higiene, por ejemplo, para el piojo blanco que en el cuerpo de las personas que están abandonadas o que no tienen ley de higiene, a partir de ellos puedan tener este piojo que transmite la enfermedad. Entonces, por eso creo que atinadamente ellas hablaban que es de la pobreza en cuanto a que tiene que ver con condiciones precarias de saneamiento, de cuidado y de aseo de las personas. Entonces, el atender esta parte de a la gente que llamamos entre comillas pobre porque tiene baja escolaridad, de esto hay que hacerles llegar la información que es mejor prevenir una serie de cosas. Y además hay cosas que a veces son problemas de la ciudad, como por ejemplo un gran número de perros que andan sueltos en determinados lados, y entonces ahí interviene Salud Municipal. Entonces es una cosa multifactorial. Y si luego por ahí también hablan del cambio climático que está favoreciendo nuevas enfermedades, pues a lo mejor esta es una que tiene que ver con el cambio climático. Estoy diciendo tal vez una cosa que no sea muy cierta, pero con estos tiempos tan calientes en invierno como ahora, pues está medio, para empezar a sugerir que hay cosas que hay que revisar. Pero además mencionabas tú en el principio del programa, doctor Salvador Ponce Serrano, que en los últimos, años, se han incrementado los casos de rickettsia en zonas cálidas, como Baja California, Sonora, entre otros más. Entonces es muy oportuno tu presencia aquí en tu programa de Radio Ingenio, Radio Universidad, para consejos a tiempo, porque si no queremos más casos de rickettsia en Hermosillo, en Sonora. La presencia de casos está muy presente en Sinaloa, también hay mucho en las dos Baja Californias, sí. También hay mucho en Tamaulipas, uh-huh. En estas zonas más bien secas y pegadas a la frontera, o en zonas como similares como la nuestra, con grandes desiertos. Pero es una cosa que necesitamos caracterizar bien. Hay un problema para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, es que como no habíamos trabajado mucho con ella, la metodología diagnóstica recién se ha afinado, entonces conocer los métodos de certeza diagnósticos, porque antes, hace 20 años por ejemplo, nada más se pedía lo que se llaman reacciones febriles, pero definitivamente no son nada específicas. Una gran cantidad de personas como nosotros podemos tener esas reacciones febriles positivas, pero no tenemos rickettsia. Entonces hay un tema especial para el diagnóstico, hacerlo con las pruebas más correctas, encontrar el estándar de oro y poder decir con seguridad, esta es una rickettsiosis y hay que darle este tratamiento. ¿En dónde puede acudir la persona que sospeche que puede haber esta digamos, enfermedad? Ahorita hay muy buena atención aquí en tanto en el IMSS como en la Secretaría de Salud. En realidad, yo conozco compañeros que están muy bien en el hospital, aquí en el Hospital General del Estado. Ah, perfecto. O en el Hospital Infantil, ahí están desarrollando muy bien la vigilancia y la atención de los casos. Entonces, a nivel local aquí, y también podría asegurarles que Obregón y Nogales tienen, tanto en las instituciones de salud, sobre todo IMSS y Secretaría de Salud, gente que puede identificarlos y trabajar para resolverles el problema. Pues la verdad yo pienso que nuestros radioescuchas descansan un poquito, se vuelven más, se tranquilizan. Señores, hay que hacer su casa, sus animalitos, su entorno. Y también recuerden, si usted sospecha, vaya a nuestras unidades de salud del estado de Sonora, que como dice el doctor Salvador Ponce Serrano, pues hay personal capacitado y ya está listo, está puesto con todos los elementos para dar solución a este tipo de problemas de salud. Doctor, te agradezco mucho tu presencia. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Por aquí ya sabes, está libre el espacio de tu programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Excelente, gracias, doctor. Gracias. Tu servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los espera dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.